Esta foto es mía y de mi familia, no completa porque todavía no había nacido mi quinta hija. Y aquí estamos, mi marido era Aniano Martín Simón, que era de Paradinas, yo, Ana María Pierna Hernández, y luego por orden de cómo están sentados, mi tercera hija, que es Asunción Martín Pierna, Pedro Martín Pierna, Ana María Martín Pierna. Y Alfonso Martín Pierna. En esta foto falta mi hija Carolina Martín Pierna, pero todavía no estaba ni en proyecto. Es la foto que nos hicimos para el carnet de familia numerosa. Sí. Estoy pensando dónde nos la hicimos. Yo creo que fue en la calle de. En la calle Bodegones. Fotoestudio esa de Félix Mesonero. Creo recordar.